La Zona Cero. Y hablando de libros, ayer tuvo su propia celebración del Día del Libro en Salamanca, lo comentamos con Raúl Sogún, lo tuvo con el viaje de Purpenníquel, o como sea, Jesús Callejo. ¿Qué tal, compañeros? Sí, el profesor Pumpernickel. Acordaros que es un pan de centeno alemán. Y también, eso me enteré, mira, por Sheldon Cooper, lo de la teoría del Big Bang. Una vez habló del Pumpernickel y le dice, ¿sabes qué significa también pelo de duende? Digo, pues no tiene chiquitín, idea. Chiquitín, ¿no? Tiene que ser. Chiquitín, claro. Tiene que sonar. Sonoro. Y muy muy del estilo de Pumpernickel, que al hombre le van pasando muchas peripecias a lo largo de sus aventuras recorriendo la España mágica en lugar en busca, pues eso, de objetos de poder. Y como va comiendo las cosas típicas de cada sitio, ya sabes, allí donde fueres, a lo que vieres, pues al hombre le sienta muy mal porque tiene el estómago muy delicado y yo creo que va dejando también sus rastros orgánicos. Ahí vienen los pedos de duende, ¿no? Ahí vienen los pedos de duende. Pero fíjate, eso me enteré cuando estaba haciendo la obra. No sabía que tenía también ese significado. Pero bueno, Pumpernickel, que lo sepáis, es un pan alemán, muy cotizado por ellos, sobre todo en la zona de Baviera, y bueno, pues genial, ¿no? Ahí estamos, y la verdad que fue una presentación estupenda. Oye, con muchísima gente. Muchísima gente. Y fíjate, sí, que la semana anterior hablábamos y te decía, ¿te has dado cuenta que coincide con el partido del Madrid-Barça? Sí, pero para que veas, aún así. No, aún así no. Es que a la gente le importaba un pepino el partido del Madrid-Barça. No te creas. Lo demostraron, ahí estaban a tope. Y ahí estaba, eso es verdad, es verdad. También es verdad que la mayoría era público femenino, pero bueno, ahí estaban a tope dando su calor a la presentación. Y luego, pues bueno, con una buena acogida, al final se convirtió pues una especie de tertulia donde estuvimos hablando ahí largo y tendido. Con la disculpa del profesor Pumpernickel y el estudiante Juanito, pues os podéis imaginar que hablamos de lo divino, de lo humano, de todo tipo de temas misteriosos y todos pues muy relacionados con la tertulia de Larso los Vientos y dándome recuerdos pues para todos vosotros. Bueno, vamos con el resto de noticias y seguiremos hablando de ese libro del viaje de Pumpernickel, un libro maravilloso, absolutamente distinto. Es un viaje, es una novela, pues es una novela gráfica en la cual este hombre va buscando a través de la península por diferentes misterios y diferentes enigmas, y todo eso además con dibujos y con un mensaje, es casi una gran fábula en busca del misterio, ¿no? Sí, esa es la idea, esa es la idea. No solo hablar de ciertos lugares, que un poco pues adelanto, que se habla de Tenerife, donde van buscando el arcón de la Candelaria, un arcón volador, que tiene toda una tradición muy curiosa, ¿no? Un turbo arcón, se podría decir. Van en busca del bastón del musgoso, que es un ser mitológico de Cantabria. Van en busca del bezoar, que es una especie de piedra orgánica talismán que se utilizó muchísimo en los siglos XVI y XVII. Van en busca de la espada de Durandarte, la mítica espada de Roldán, y todo eso pues hace que vayan a ciertos sitios como el monasterio de Leire, o el castillo de Luarre, o al Pico Sacro en Galicia, o en busca del Santo Grial en la Catedral de Valencia. Bueno, pues llaman a su ingenio para que se vaya metiendo en todo tipo de percances, pero siempre, si os dais cuenta, basado en nuestras leyendas, en nuestros lugares más tradicionales y con más carga mágica, y todo este tipo de comentarios y de datos, pues tienen mucho que ver con ese misterio, con esas claves, esos símbolos ocultos que he intentado desperdigar a lo largo un poco de esa novela gráfica, como tú decías, muy bien ilustrada por Tomás Hijo, que también es el editor de Tatanka. Y bueno, eso ha hecho que mucha gente se haya sentido un poco satisfecha y captando lo que queríamos transmitir, que sea para niños de 5 años, pero también para personas de 95 años, que todos encuentren algún tipo de referencia que les reconcilie de alguna manera con nuestras leyendas y tradiciones. O sea, que al final es un poco un libro familiar. Es un libro familiar, esa es un poco mi idea. Es decir, tiene una pequeña lectura infantil, el niño que quiera solo ver los dibujitos y riéndose de las cosas que le pasan a Pumpernickel mientras viaja en globo, pues estupendo. Pero si alguien quiere indagar en por qué viene de la Saria, por qué hay una princesa que se llama Carabú, o por qué aparecen determinados objetos, como os acabo de comentar, todo eso tiene un trasfondo real, un trasfondo histórico o un trasfondo legendario. Entonces, como veis, hay como distintas capas de esa cebolla, este libro, esta historia fantástica pero a la vez mágica, y cada cual pues que se conforme con su nivel de lectura. Pero os aseguro que hay por lo menos 7 niveles de lectura y ya sabéis que el 7 es un número trascendente. Con el hashtag Almadía Rosa Vientos, Luis Ortega dice que ganas, empieza la Rosa de los Vientos, mañana cansado pero merece la pena. Ojalá sea así y esperamos demostrarlo durante prácticamente 2 horas que vamos a estar con nuestros contertulios comentando noticias y temas tan interesantes como el hallazgo de una representación de los gemelos de Cleopatra y Marco Antonio, que nos hemos visto. Así es, muy buenas noches a todos. No solo una representación, es que hasta este momento estaríamos hablando de la primera y única plasmación física de ambos gemelos. Es verdad que de ella, de Cleopatra Selene, Cleopatra Luna, ya teníamos algunas imágenes en monedas del reino de Mauritania, pero esta es la primera vez que se representaría a los dos, porque si ella es bastante desconocida, él, Alejandro Helios, yo creo que incluso más. Todo esto se obedece a un estudio de una investigadora italiana, Giuseppina Capriotti, del CNR, que es algo así como el CSIC italiano, y que la llevó a Egipto a investigar una serie de piezas que ya existían en los museos. Cuando uno visita porque hay jornadas de puertas abiertas, o porque conoce a alguien de dentro, o porque simplemente es arqueólogo, los grandes almacenes que existen en los museos, el museo arqueológico, yo pude visitar los del arqueológico regional en Alcalá de Henares, uno descubre la inmensa cantidad de estanterías llenas de cajas. Es un poquito como la película de Indiana Jones, El Arca Perdida, cuando al final meten esa arca en una caja y la dejan en un almacén llenísimo. Dices, en el Smithsonian, creo que era. O sea, que imagínate lo que debe haber ahí. No, pero era una base militar, que sí. De hecho aparece en la última. Es decir, es una cosa que dices, ¿qué habrá en las demás? Pues aquí pasa algo parecido. Esta pieza en concreto es un grupo escultórico de 1 metro de altura. Había sido descubierta en 1918. Y hasta este momento no había llamado la atención, porque en esas grandes salas hablamos incluso de millones, lo digo en ese sentido, puntas de flecha, espadas, relieves, de piezas que tienen una pequeña sigla, es decir, están más o menos inventariados, pero no hay una gran descripción, no hay un gran estudio, es decir, no se sabe realmente lo que hay. Entonces esta mujer, en base a un estudio estilístico con paralelos iconográficos, dató este conjunto en época de Cleopatra VII y Marco Antonio, y ella lo que piensa es que este pequeño grupo, formado por 2 personas desnudas, de talla pequeña, que parecen ser 2 niños, de hecho la representación desnuda no es muy normal en el arte egipcio, ni siquiera en el ptolemaico, sino que se suele reservar para los infantes, nos estaría hablando de un niño con un disco solar y una niña con un creciente lunar, que tendrían que representar a los primeros hijos nacidos del matrimonio de Cleopatra VII y Marco Antonio, como ya he citado, Cleopatra Selene II y Alejandro Helios. Es curioso esa simbología, Ignacio, porque, y tú lo conoces bien, porque realmente ya estamos hablando de la última etapa egipcia, en fin, ya una etapa griega, ptolemaica, y por lo tanto sí que se asocia lo que es la luna, Selene, con lo femenino, y el sol, Helios, con lo masculino, pero en la etapa antigua, la clásica egipcia, era al revés, ¿no? Pues eso es lo que se ha destacado y ha destacado esta mujer, pero realmente yo no lo acabo de ver así, porque las representaciones solares también incluyen a hombres. El dios Ra es un dios solar y es un dios masculino. Es verdad que no se le suele asociar una consorte, aunque sí se le menciona, pero es un dios, realmente siempre se representa como un hombre. Más aún, es un nombre que acompaña también a faraones. Los ramésidas son los descendientes, o son los que se vinculan a Ramsés, el mismo Kefren, por ejemplo. Jefren realmente se llama más bien como Haf-Ra, es decir, otra vez tenemos a Ra. Micerino sería Menkau-Ra. Siempre vemos, bueno, no solo siempre, a hombres vinculados a este dios. Por tanto, yo no acabo de ver que esa relación de sol con feminidad tenga que ser así. La misma dinastía solar que comienza, que es la dinastía quinta, que es cuando comienzan a ser ya hijos de Ra, o tienen esa titulatura, es sobre todo masculina. Por tanto, yo no veo ahí ese cambio, como ella misma parece. Sí, ella misma lo afirmó, por eso. Que decía que era una especie de contaminación, entre comillas, griega. Es que también es muy egipcio. Otra cosa es que es verdad que la luna a veces también sea masculina. Con el dios Thoth, por ejemplo, el dios Montu. Pero yo veo precisamente más sentido en mantener la relación egipcia, porque aunque son griegos, esa representación plástica, ese grupo escultórico se puede encontrar por internet, ya hay varias fotos por ahí, es muy egipcio. Aunque tenga ese matiz ptolemaico, yo creo que era perfectamente entendible para los fieles egipcios. Más aún, no está en un templo, digamos, de Alejandría, es que está en Dendera, en un templo de Hathor, un templo puramente egipcio. La diosa Vaca. Además, la diosa Vaca. Además, en Dendera es donde se encontró el famoso zodiaco. Exacto, es decir, yo sí lo veo dentro de esa tradición egipcia. Lo que pasa que es verdad, yo no soy egiptólogo, que no se me enfaden, pero yo creo que hay una relación de continuidad. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que lo solar casi siempre es asociado a lo masculino, sobre todo cuando el panteón empezó a tener más hormonas masculinas que femeninas, porque antiguamente era al revés. Claro. Ignacio, lo venimos contando desde aproximadamente el año 1712, una cosa así, pero ¿será este año el del descubrimiento de la tumba de Marco Antonio y Cleopatra? No he consultado a su majestad imperial Zaihawas, entonces no puedo conocer sus deseos, pero todo dependerá de que haya dinero y de que haya voluntad. Uh-huh. Otra cosa es lo que se encuentra dentro de la tumba, si se encuentra. Bueno, pues esperaremos y aguardaremos a la primicia del año 1712 y desde entonces la primicia de todos los años que no se ha cumplido, que esperemos que por fin sea este año, porque es el gran descubrimiento arqueológico, eso sí, del siglo XXI, por lo menos el que se espera que sea. José Miguel Azpirosa nos cuenta ahora toda la actualidad en Onda Cero. Nos ponemos al tanto de lo que está ocurriendo en España y en el mundo, y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos y continuamos haciéndonos eco de algunos de los mensajes en Twitter con el hashtag #AlmohadillaRosaVientos. Por ejemplo, la vieja del visillo, que bueno, pues que es un apelativo, ¿no? Pero su nombre real es Langustias, dice: en alemán el sol es femenino, die Sonne, y der Mond es la luna, es masculino. No deja de ser curioso, ¿verdad? Pues mira, de ahí vienen con las explicaciones a que decíamos. Sí, y en Japón el sol es femenino, es la diosa Amaterasu. En el mundo hitita, que hablamos hace unas semanas, la diosa del sol es una diosa, es Arinna. Es decir, si posible es... Nacho, perdona, ¿y en la representación hay alguna inscripción? No. De hecho, como digo, esto ha sido meramente iconográfico. Dos niños, uno de ellos, el que es niño, el masculino, con una trenza lateral, eso es propio de los príncipes, la niña con un peinado que recuerda mucho al de Cleopatra, y simplemente ese creciente lunar, ese disco solar en el caso masculino. Como además se dice que estos niños fueron presentados a su padre, a Marco Antonio, en un momento de eclipse, pues bueno, en fin, hay toda una simbología, porque además Selene, en el mundo griego, también se relaciona con la diosa Artemisa, es decir, la luna, y su hermano gemelo es el dios Apolo, que es el sol. Entonces está como, bueno, quizás algún tipo de reivindicación dinástica. El mismo niño se llamaba Alejandro. De todas formas, hay tantas cosas en los archivos, en los sótanos de los museos. Yo no sé cómo estará el tema con las revueltas en Egipto del traslado al nuevo museo arqueológico de Giza, del Cairo. Pero bueno, independientemente incluso de lo que hay en los museos, en los sótanos de los museos, es que en los mismos emplazamientos arqueológicos hay miles de piezas que no se han trasladado a los museos y que no están debidamente clasificadas porque no hay espacio. Yo recuerdo en su momento en Bajarilla, ¿os acordáis de aquellas, las 10.000 momias de oro? De oro, además las llamaban. Tú llegabas allí y estaban, yo recuerdo, tapadas con telas, con sacos de patatas, con puertas de madera. Y claro, te escandalizabas un poco, ¿no? El pedante viajero occidental, pero bueno, ¿cómo tienen estas momias aquí? Si esto es un tesoro arqueológico. Claro, ellos te decían con muy buen criterio, pero si han estado tanto tiempo aquí, ¿dónde se van a conservar mejor? Y en el siglo XVIII las pulverizaban para hacer polvo de momia, que luego servía de terapia, o sea que por lo menos esa se ha mantenido. Y viagra de la época, ¿no? Lo que yo sé es que se ha paralizado bastante todo ese traslado, ¿no?, al nuevo museo de Giza, y que querían conservar el que está actualmente el Museo Arqueológico del Cairo, lo quieren conservar solo para las piezas que se encontraron en toda la tumba de Tutankamón, que ya es inmenso aquello. Pero claro, todo lo que hay en los sótanos es tanto o más de lo que tú puedes ver. Entonces todo eso es lo que se iba a trasladar al nuevo museo, que lógicamente pues sufrirá un retraso inevitable, y solo el museo del Cairo, el actual, el arqueológico, sería para piezas encontradas en la tumba de Tutankamón en 1922 o todo lo relacionado con él, con exposiciones temáticas, uh-huh, monográficas y todo eso. Esa era la idea. Quizás se lleven alguna sorpresa cuando empiecen a revisar. Ahí. Sí, porque además, por lo menos según dijo el todopoderoso Jaguas, cuando además le entrevistó Martín, la idea no solo era construir un gran museo, un tercer gran museo en el Cairo, sino descentralizarlo un poquito y construir una serie de museos a lo largo del país, por lo menos para hacer, yo creo, esa función de que tienen los museos provinciales, por ejemplo, aquí en España. Uh-huh. Que además, tú mismo decías, esas colecciones que hay en los sótanos pueden ser tanto o más. En casi todos los museos del mundo, uh-huh, siempre hay el doble, el triple, hay a veces hasta 10 veces más piezas en los sótanos que lo que hay expuesto, porque un museo también, entre comillas, es una especie de caja fuerte de todos los yacimientos de esa zona. Ahí es donde se estudia, ahí es donde se repara, y si hay un mínimo peligro de que sea robado, es decir, todo, suele ser llevado allí. Yo recuerdo las palabras de un jefe de patrimonio de Andalucía, que hablaba de que solamente en esa comunidad autónoma, y estamos hablando eso de España, había censados más de 20.000 yacimientos. Habrá que hacer un ERE. Sí. No, pues como es Andalucía. Hablando de museos, incluso ahora con el asunto de los presupuestos, se están viendo muy afectados los museos, tanto los que ya están abiertos como los que eran para unas próximas fechas para que hicieran la apertura. Porque faltaría más escultura. Se ha recortado todo. A ver, si hay recortes en educación y sanidad, no los va a haber en cultura. Bueno, ya me dirás, siempre es la cenicienta. Y que tampoco hay que separar mucho educación y cultura, porque en el fondo estamos hablando casi de lo mismo, ¿verdad? Aunque bueno, han sido ministerios distintos, pero no opuestos, ¿no? Claro, pero bueno, es verdad que cuando hay que hacer recortes, uh-huh, normalmente hay un ministerio. Antes el que se llamaba el Ministerio de la Guerra, ese es el que nunca sufría recortes. Y sigue siendo el que no sufre recortes o el que menos siendo, sufre. Que se llame de otra manera. Sí. Y la cultura siempre era la que recortaban por todos los sitios, porque bueno, al final, al cabo, como cultura es todo. Claro, claro. Y como la cultura hace pensar a veces, fíjate. Y hace pensar. Y qué cosa más poco importante. El fútbol también forma parte de la cultura. Y creo que no estás tú muy de acuerdo con eso. No, yo, sí. Bueno, que nadie se equivoque. Bueno, está en el Ministerio, ¿no? Está. Cultura y deportes. Cultura, deporte. Pero, ojo, eso mismo que decía Bruno, cultura y educación. En el mundo antiguo, en el mundo griego, ambas cosas no podrían ir separadas. Para nosotros educación es los niños, luego vas a la universidad y luego terminas la universidad y te pones a trabajar. Ese concepto griego de paideia, ese concepto griego de cultura, era que el ser humano tenía que educarse pues prácticamente hasta la época de su muerte, hasta morirse. Pues sí. Uno tenía que seguir leyendo y educándose todos los días. Eso de nunca te acostarás sin saber algo nuevo. Cada vez que aprendemos algo, nos educamos a nosotros mismos. No es lo que hacemos todos los días. Yo por lo menos es lo que estoy haciendo. Nunca pienso que ya he terminado, que he llegado a mi límite y que hasta aquí hemos llegado. O sea, sería absurdo que alguien piense que ya tiene el conocimiento adecuado y que a partir de ahí se puede tirar la partola. Bueno, sí, algún catedrático ahí por ahí. No, pero no solo catedráticos. Es que es un poco la cultura que se está promoviendo, ¿no? Educación y luego ya, venga, a trabajar y a vivir. Y a producir, hombre. Criptozoología, que hace mucho que no hablamos de criptozoología, Jesús Callejo. Sí. Criptozoología porque tenemos novedades respecto a un misterioso ave. El MOA. El famoso MOA, que parece que son las siglas, ¿no?, de algún ministerio. Viendo a Ignacio aquí, pensé que ibas a decir el César. El César. Eso me dicen todas. Ay, Manuel. Te dicen César. Me dicen de todo. Pero eso no será porque se equivocaban de persona, ¿no? Espero que no. Vale. La luz apagada no sé, pero bueno. Todo el mundo sabe que hay tres grandes especies de ave, ¿no? Que es el ave César, el ave Fénix y el ave Nacho. Siempre hay que saludarle. Pero porque soy un pajarraco, ¿o qué? Y además saludándole con ave Nacho, monitura y te saluta. Y al final nos perdona la vida y podemos venir a la siguiente tertulia. El gran Nacho Monzón. Pues en este caso vamos a hablar de la gran MOA, ¿no? El MOA era un ave extinta dentro del mundo de la criptozoología, y como tantos animales de estas características, pues se pensaba que habían pasado a mejor vida y que, como mucho, pues se le podía hacer una reconstrucción a través de la secuenciación completa del ADN mitocondrial de algunos restos de huesos que se han encontrado de MOA. Y de hecho es algo que está en proyecto por parte de la Universidad de Oxford y la de Barcelona. O sea, que no se descarta rescatar del olvido de ese pasado a un ave extinta y que vivió en Nueva Zelanda. De hecho, era endémica de Nueva Zelanda y dejó de existir por lo menos hace 3 siglos. ¿Por qué? Pues la depredación humana, como siempre. Cuando llegan allí no solo los maoríes, sino europeos para colonizar la isla, pues ven un bicharraco de estas características. Siempre se ha pensado que el único moa, solo había una especie de moa, que era el moa gigante, que bueno, pues tenía una altura descomunal. Os podéis imaginar, si veis un ave que no vuela de 3,7 metros de altura, es decir, un metro más que un avestruz, pues la verdad es que impone, ¿no? Pero bueno, como también pensaba que se comía, pues se dedicaron a la caza y captura de estos bichos y al final los extinguieron todos. Y oficialmente se dice que el moa, desde hace 3 siglos aproximadamente, dejó de existir, a pesar de que hay avistamientos desde el siglo XIII en adelante. Eran mucho muy anteriores, pero ya los maoríes los cazaban desde el siglo XIII en adelante. Y al final, pues como ocurrió también con el dodo y con tantas aves y tantos animales, pues dejaron de ser zoología y se convirtieron en criptozoología. ¿Por qué? Porque son muy reticentes a que desaparezcan definitivamente. Y siempre hay alguien que dice, como pasa con el tilacino, ¿no?, en Australia, siempre hay alguien que dice, no, no, que yo lo he visto, y además te lo describe. ¿Qué ocurre con el moa? Evidentemente, ver un moa de casi 4 metros de altura es imposible, esos han quedado extinguidos. Pero es que había como mínimo 11 especies diferentes de moas. Incluso algunos llegan a hablar de hasta 24 especies, pero por lo menos 11 que se pudieran reconocer o que se les pueda seguir su rastro genético. Y claro, estamos hablando de 11 especies de moa que van desde una altura de un pavo hasta una altura mayor de un avestruz, como os acabo de comentar, el famoso moa gigante. Eso solo los cazaban los reyes, no se me permitís la maldad. Aquellos que tuvieran un par de moas para hacer esto, ¿no? Porque desde luego... Ese moa no tenía trompa. No, este no tenía trompa, sí, efectivamente. Qué irónico está Bruno. Pero siempre el arte de cazar, como os podéis imaginar, ha sido de todas las épocas y casi siempre privativo de los que se lo podían permitir, de monarcas e emperadores. Bueno, si habláramos de Leopoldo, el famoso rey belga, que hizo y deshizo verdaderas burradas en África, ¿no?, donde cazaba no solo animales, sino todo aquello que se moviera, pues en fin, todo el mito de ese gran rey. Y digo gran por la fama que tuvo, no, no por la moralidad y la ética, que dejaban mucho que desear. Es decir, era lo habitual. Es decir, a cazar animales, y cuanto más grandes y más exóticos, mejor. Por eso muchos de estos animales han desaparecido de la faz de la Tierra. No porque hayan contraído algún tipo de enfermedad, sino, si llamamos enfermedad un poco el virus del hombre, cuando se acerca a estos hábitats de aves endémicas, como fue esta de Nueva Zelanda, pues evidentemente hay una relación causa y efecto. ¿Qué ocurre? Pues que acaba de salir un libro de Bruce Spittel, un neozelandés de ascendencia maorí, que lleva estudiando a estos animales pues toda su vida, y ha hecho una obra que posiblemente sea la obra definitiva sobre este ave. O sea, que no estamos hablando de criptozoología, sino sobre el moa. Pero más que una obra, ha hecho un tratado. Un tratado, 3 tomos, como os podéis imaginar, además en tapa dura para que sea más caro, donde recoge todos los testimonios desde el momento que hay constancia histórica y documentales, desde el siglo XIII. Está claro que este ave ya existía anteriormente. Y recoge todo este tipo de avistamientos históricos por parte de, en principio, de los cazadores maoríes hasta los más contemporáneos, y uno de los más famosos aconteció en el año 1993, con lo cual ya empieza a rechinar un poco, porque si desaparecieron oficialmente hace 3 siglos, ¿qué pinta viéndose en 1993? Pero es que también uno de los que más profusión de datos tiene es el avistamiento de Alice Mackenzie en la bahía de Martis en 1880, donde le dedica ni más ni menos que 98 páginas de uno de estos tratados, con muy bien documentado y donde no deja ningún tipo de dudas de que algún tipo de moa sobrevivió a la extinción. No los gigantes, pero sí alguno de una talla inferior. Claro, si todo esto lo juntamos a que ha habido incluso expediciones actuales, cuando me refiero a actuales, la última que yo conozco es del año 2009, en busca del moa, porque se han visto, se han fotografiado, incluso hay filmaciones, como siempre dudosas, ¿no?, como pasa con el tilacino y como pasa con el yeti, como pasa con otros animales criptozoológicos, pero sí que evidencian que de una forma o de otra en el Parque Nacional Hawke's Bay, que es donde dice uno de los grandes criptozoólogos, Res Gilroy, que es el que lo está buscando desde hace tiempo, se ha empeñado, igual que cuando intentan otros buscar el Mapinguari o el Mokele Bembe, y hasta que no lo encuentren no van a parar. O el Yowie, por ejemplo, por citar unos cuantos de los que actualmente, bueno, cuando me refiero actualmente, me refiero en estos últimos 10 años, se están haciendo expediciones. Pues en el caso de Res Gilroy, se ha empeñado en buscar al Moa en Nueva Zelanda. Y para él hay testimonios del año 2008, y no solo hay testimonios del 2008, es decir, testimonios visuales de ciertos maoríes que siguen asegurando que han encontrado moas, sino que ha recogido en yeso las huellas de este supuesto moa y lo ha publicitado a todo aquel que ha querido saber de sus noticias. Bueno, ya rápidamente más de uno le ha dicho que eso es falso, que seguro que eso lo ha inventado, pero desde luego a día de hoy no se ha demostrado que sea ningún montaje, ninguna falsificación de los moldes que él ha exhibido. Entonces, claro, si juntamos el de 1993 que menciona Bruce Spittle en esta obra de tres tomos, si mencionamos las huellas y los testimonios que ha recogido Res Gilroy en estos últimos años, todo eso nos está indicando que alguna de estas 11 especies que se suponía que había del Moa no ha desaparecido del todo. Porque claro, estamos hablando de que en Nueva Zelanda hay zonas prácticamente inexploradas. Es decir, y el que creen que están viendo es el Moa del matorral. Es decir, claro, cada Moa tiene su nombre luego específico y vernáculo. Entonces es el Moa del matorral, que se camufla muy bien, que tiene una altura un poco superior a un pavo, es el que posiblemente dice que se escapara de la extinción porque siempre quedó alguna pareja por ahí escondida y gracias a eso se pudo ir reproduciendo a lo largo del tiempo. Bueno, sería una buena noticia porque ya se juntarían dos cosas. Por una parte, el encontrar un espécimen vivo y por otra parte, toda esta secuenciación completa que quieren hacer del ADN mitocondrial por parte de investigadores de la Universidad de Oxford y de Barcelona, pero recogiendo material genético de los huesos que se han encontrado. Entonces, si esto es así, pues posiblemente en breve nos podemos encontrar que el MOA va a dejar de ser un animal criptozoológico y va a pasar pues con todas las bondades en el mundo zoológico, no sé si para bien o para mal, porque ya sabéis que el primero era un zoológico, o en algún coto privado de caza donde alguien pudiera cazarlo. Esperemos que eso no ocurra, porque pobrecillos moas. Esa es un poco la pequeña historia del moa, que yo creo que es bueno rescatarla un poco del olvido, y gracias, ya digo, a este libro de Bruce Spittle, pues se empieza a saber más cosas de esta criatura, que un poco a diferencia del dodo, el problema del dodo es que era muy tonto, era un ave que al final se dejaba cazar y se dejaba matar, pero el moa era mucho más hábil, mucho más rápido, y muy curioso que además se han encontrado casi siempre este tipo de aves gigantescas, no vuelan y siempre asociadas a islas, es decir, es que es una especie de mutación genética muy relacionada con la evolución de Darwin, que no necesitaban este tipo de alas porque al final por las condiciones climáticas de las islas quedaron atrofiadas estas alas, estos apéndices, y el moa sería uno de esos ejemplos representativos. El moa es ese ave, esa criatura criptozoológica del que hablamos hoy, pero MOA en mayúsculas también son las siglas de un organismo que tiene que ver con el Ministerio de Defensa de nuestro país, que es Mando Operativo Aéreo, y el Mando Operativo Aéreo en España, radicado en la base aérea de Torrejón de Ardoz, fue el organismo, y más en concreto la segunda sección, que era la sección de inteligencia, el organismo encargado de la investigación del fenómeno OVNI y en concreto, más en concreto todavía, de gestionar la desclasificación de documentos y de informes. Todo esto viene a propósito de que existe algo parecido a un MOA en Argentina, que está estudiando ahora 23 informes secretos sobre OVNIs. Qué bien lo has enlazado, ¿eh? Qué bárbaro. Le ha pasado información Cristina Kirchner. Sí, no sé yo si es el momento más oportuno también para hablar de Argentina, pero en realidad es un poco diferente el planteamiento de esta comisión de la Fuerza Aérea Argentina. Es un poco diferente del MOA, porque nuestro MOA, nuestro mando operativo, ahí estaba la sección de inteligencia del Ejército del Aire, que a la que se le tramitó el muerto del archivo OVNI que antes se encontraba en el Estado Mayor del Ejército del Aire, en Moncloa, para su análisis y su posterior desclasificación. Lo que ocurre es que en España se aceptó la participación en todo el proceso de análisis de estos informes que se estaban recopilando desde el año 68 de incidentes aéreos extraños, de fenómenos aéreos extraños, pero que en lugar de ser analizados por profesionales del Ejército del Aire, digamos que se aceptó la colaboración externa de un grupo de civiles, alguno de ellos no especialmente objetivo con este tema, y que tenían la misión de evaluar esos casos, entregar sus conclusiones al Ejército del Aire y posteriormente el Ejército del Aire, sin reconocer la existencia de esa comisión civil, pues desclasificaba los informes. Con lo cual debería haber sido notificado de forma oficial si existía una comisión civil encargada de estudiar esos informes y esos son documentos, porque se trataba de un proceso abierto, un proceso democrático, sí, sobre todo... y ahí hubo algún que otro pero inconveniente, porque incluso hubo un modelo de contrato que se estableció entre el ejército y entre este personaje llamado Vicente Juan Ballester Olmos, valenciano, al que entrevistamos aquí. Cierto. Y que él admitió la existencia de ese contrato, y por lo tanto el Estado se hubiera funcionado bien, hubiera notificado eso y hubiéramos podido criticar de forma abierta. Es justo decir que es un contrato que nunca llegó a firmarse, porque el gabinete jurídico del Ejército del Aire desaconsejó la firma de ese compromiso por escrito con un grupo de civiles, porque tampoco es muy ortodoxo que una información clasificada, una información secreta, todavía es peor, porque entonces se facilite a unos civiles privilegiados para que ellos se facilitó la información con una intención, unos objetivos, y encima no se firmó un contrato, pues en negro, ¿no? No, yo no tengo ninguna prueba de que... En negro la legalidad del proceso. En negro, que tenía que trabajar no, para... No, se pagaba en ego, no en negro. Eso sí es una observación incisiva, pero inteligente. Bueno, en este caso, en Argentina no ha ocurrido eso. En Argentina han sido un poco más transparentes y se creó una... Aunque, lógicamente, los ufólogos argentinos no están demasiado contentos con esta comisión, encabezada oficialmente por el comodoro Guillermo Aloy, pero también cuenta con la participación del capitán Mariano Mohaup y de los soldados Georgina Acosta, Adrián Ferreira y Leonel Toledo, que además reciben la colaboración de algunos investigadores civiles, pero que coordinan un equipo de más de 20 profesionales especializados, meteorólogos, radaristas, radiosondistas, astrónomos, que analizarían todos los informes que llegarían a esta comisión oficial, la Comisión de Estudio de Fenómenos Aéreos Aeroespaciales, dependiente del Ejército del Aire, que existe desde abril de 2011, aunque se oficializó a partir del 6 de mayo del pasado año. ¿Cómo funciona esta comisión? A diferencia de lo que ocurría en España, que enviaban al MOA, a esa sede del Servicio de Inteligencia en la base aérea de Torrejón, los informes que estaban desperdigados por los distintos acuartelamientos del Ejército del Aire de toda España, además de notificaciones directas que se mandaron en su momento al Estado Mayor del Ejército del Aire, en este caso el CEFAE, que es el nombre de este organismo, lo que ha hecho es abrir una página web para recibir las denuncias de esas informaciones, o que también se pueden presentar directamente en el edificio Cóndor de la Fuerza Aérea. Y una vez recibidas, hace una cosa interesante, y es que han elaborado unos parámetros, unos baremos, para puntuar dos factores. Por un lado, el grado de extrañeza de los casos que les llegan, y por otro lado, el grado de credibilidad del testigo, de la fuente que envía esa información, si van acompañados de filmaciones, de fotografías. A través de unas ecuaciones otorgan una puntuación a cada uno de esos casos que han recibido. Y a partir de ahí, un grupo de ellos, hasta el momento solo 23 de esos casos, digamos que pasan a una segunda fase por su alta extrañeza y por la fuerza del testimonio, pilotos, controladores, que son los protagonistas de este tipo de casos. Hasta el momento se han recibido 102 denuncias que han pasado esos filtros, pero solo 23 de esos casos, digamos que tienen la suficiente extrañeza como para pasar a esa segunda fase de la investigación. Lógicamente, los investigadores civiles argentinos no están muy de acuerdo. Argentina probablemente sea hoy por hoy uno de los países con un mayor número de casuística ovni anual espectacular. O sea, el número de casos que se reporta, y algunos de muy alta extrañeza, la verdad es que son sorprendentes. Yo creo que está ocurriendo en todo el cono suramericano, pero fundamentalmente en Argentina. Y probablemente ese volumen de casos que en su momento llegaron a provocar alguna inquietud en los medios de comunicación social es lo que haya posibilitado que se crea, como antes ocurrió en Chile, en Uruguay, en otros países, una comisión oficial militar dedicada a investigar el fenómeno OVNI. Algo curioso y extraño que no fue exactamente lo que ocurrió en España. En España digamos que hubo presiones políticas también en su momento, y esto es un tema muy poco conocido, que en el Congreso de los Diputados por lo menos en tres ocasiones se han planteado preguntas parlamentarias relacionadas con incidentes ovnis que al fin y al cabo son invasiones del espacio aéreo español, de la soberanía español por algo que alerta a nuestros sistemas de defensa y que los responsables de esos sistemas de defensa no consiguen explicar. Y que genera en ocasiones, y fue uno de los casos que además llegó al Congreso de los Diputados, como el caso Manises, que genera que un F-1, un caza del Ejército del Aire Español, tuviera que despegar. Todo eso implica una logística, pero implica también un gasto muy grande, que significa poner un caza en scramble a la velocidad a la que tiene que salir, todo lo rápido que tiene que funcionar el sistema y el consumo energético tan enorme que significa el ponerlo. Bueno, no solo el scramble, sino que el scramble no solo moviliza al piloto, sino que moviliza los centros de control. Claro. Y luego focaliza la tensión, ¿no?, de toda la defensa en ese hecho en concreto, en ese instante, vamos. Claro, pero mira, yo pongo siempre un ejemplo que es muy muy elocuente. Esto ocurre con relativa frecuencia, hay invasiones de nuestras fronteras aeronáuticas, y hay un caso que yo estuve investigando en el sur que afectaba a varios centros de control, el Goloso en Sevilla, en Málaga, en Granada, en varias de los radares militares, cuando un tráfico no identificado entra en espacio aéreo español. Entonces el protocolo es que los controladores intentan comunicarse con esa aeronave que ha entrado en nuestro espacio aéreo por todos los sistemas, en todos los idiomas, para pedirle que se identifique. Y aquí el tráfico no respondía. Entonces se ordena un scramble, la salida de un interceptor. El interceptor toma contacto visual con el objeto, intenta comunicarse por radio, no responde. A través del código Morse, con señales luminosas, consigue comunicarse con el objeto y ordenarle que le siga para aterrizar en la base más cercana, y se trataba del avión de la Casa Real Marroquí, que había tenido unas averías, había desorientado el piloto y había entrado en un espacio aéreo. Esto ha ocurrido muchas veces, pero es que en algunas ocasiones ese objeto no se consigue identificar ni como un avión ni como nada conocido, y ahí es donde entran estos casos tan incómodos. Fíjate, Manuel Morillas, con el hashtag Almohadilla Rosavientos, y seguimos invitando a todos nuestros oyentes a que utilicen esa Almohadilla Rosavientos en Twitter, dice que no es ilícito desde mi punto de vista que se den datos clasificados como secretos del Estado a ningún civil, y que no hay excusa, sobre todo porque se dieron a conocer para su valoración y evaluación antes de que dejaran de ser secretos, ¿no? Claro, lo que ocurrió fue una cosa muy simpática que hemos conocido ahora, hace muy poquito tiempo que me he enterado de esto, y es que empezó a crearse un cierto malestar dentro del Ejército del Aire, de la misma base de Torrejón, del mismo MOA, entre algunos militares que consideraban unos intrusistas a estos individuos que no tenían formación militar ni formación aeronáutica, que no eran pilotos, que no, porque Ballester trabajaba en la Ford de Almusaces, no era, y que se dedicaban a evaluar informes reportados por pilotos con miles de horas de vuelo, tanto civiles como militares, por controladores, por radaristas, por altos mandos, por oficiales del ejército, de la armada, y a los que tras evaluar esa información, bueno, pues diagnosticaban que lo que habían visto era el planeta Venus o era un globo sonda. Claro, y eso le mosqueaba un poco a los profesionales, que alguien de fuera viniese a evaluar sus casos y luego a decirle esas cosas, esas explicaciones que los dejaban quedar un poco como boludos que debían en Argentina, ¿no? ¿Esta comisión en Argentina solo se limita a investigar los casos nuevos o también...? Solo los casos nuevos. Además, ellos dicen que no hacen trabajo de campo, en principio, que ellos no van a buscar el fenómeno, sino que esperan a que las denuncias lleguen a ellos. Ellos evalúan cada una de las denuncias que llega, y si alcanza una determinada puntuación en esos dos parámetros, el grado de extrañeza, o sea, una luz en el cielo una noche puede ser cualquier cosa, eso tampoco hay mucha manera de investigarlo, ni preocupa demasiado. Tiene que tener un cierto nivel de extrañeza, pero por otro lado, la fuente de esa información, el testigo o testigos, tiene que tener un grado de credibilidad para motivar esa actuación de los militares. Pero ellos no van a buscar los casos, oficialmente, claro. Encuentran uno de los tribunales en de sangre para casos que se juzgaban en sus tribunales en la antigua Grecia, en Atenas. Sí, señor. Ya que Grecia está tan mal precisamente en estos momentos, mal económicamente, yo creo que quieren pasar y fíjate, por la picota y más y de la uno. Ciudad en ruinas en un montón de sitios, ¿eh? Sí, como decía Gila, ¿no? Todo el año del pedo, todo roto. Pues sí, justamente ahora, que además es lo que decía Silvia, el gasto en museos es muy elevado, el gasto en excavaciones es tanto o más, porque excavar es un acto bastante agresivo y requiere vigilancia, requiere restauración, etcétera. un equipo de arqueólogos helenos ha encontrado buena parte de lo que era el antiguo, uno de los antiguos tribunales de justicia ateniense de los siglos IV, III, II antes de Cristo. Una de las cosas más irónicas es que se ha encontrado a muy poquitos metros del actual museo, de uno de los nuevos museos arqueológicos atenienses. Es decir, es que ahora mismo tendrán que ampliarlo seguramente, tendrán que vallarlo, porque eso, al ser un bien arqueológico, tiene que estar protegido. Este tribunal era el tribunal conocido como Palladioi, es decir, el tribunal del Paladio, se relaciona además con la diosa Atenea, etcétera. Y según los textos, por ejemplo, la constitución de los atenienses de Aristóteles o los viajes de Pausanias, era uno de los tres tribunales, de los tres grandes tribunales que llegaron a tratar los delitos de sangre. El primero fue el Areópago y después vino este, que se encargaba de juzgar los delitos, los asesinatos no premeditados. La estructura, lo que se ha encontrado hasta ahora, son una serie de graderíos, porque no había solo un juez, había toda una serie de jueces y de, entre comillas, de jurado, y que utilizaban un sistema que tampoco se ha dejado de utilizar. Al acusado se le acusaba o no, o se le exculpaba, por votación. ¿Pero qué sería, como ahora, homicidio involuntario? Sí, sería algo parecido. Por imprudencia. O voluntario incluso, tampoco sería premeditado necesariamente un homicidio. Sí, lo que pasa que, claro, el concepto de voluntario o no, por ejemplo, incluso si tú no matas, si tú matas a tu padre pero es involuntario, eso, aunque haya sido involuntario, se puede considerar premeditado y todo. Es decir, ellos, su manera de entender, digamos, lo que es la voluntad, bueno, puede variar. En este caso, como digo, se han encontrado restos de las urnas cerámicas para la votación, incluso alguna moneda que ha ayudado a datarlo. Y, bueno, la verdad es que yo en principio me parece que es una auténtica enhorabuena para porque demuestra que esta investigación, y que por lo menos el mundo griego sigue excavando y sigue en este sentido, porque la verdad es que las noticias que nos llegan a nosotros de Grecia, de los arqueólogos y de los historiadores públicos, de los funcionarios de allí, son bastante preocupantes, no solo por el descenso del nivel adquisitivo, sino por la disminución del personal, que va a afectar a todos esos museos, a todo ese sistema cultural, que en buena medida es lo que da de comer a Grecia. Es decir, esto va a generar muchos gastos, este tribunal, pero es que también es un foco de atención. Por tanto, ahí estamos hablando de qué hacemos, invertir en esto para generar más riqueza, cortar esos fondos como se está haciendo en muchos países, ¿no? Eso de ajustar presupuestos para recortar el déficit y supuestamente salvar la situación. ¿Por qué se llamaba el tribunal de la sangre? Porque se juzgaba y se ejecutaba allí. Hay que negarlo directamente. ¿El qué? Perdón. Que recortar los presupuestos para recortar y acabar con el déficit no supuestamente salva la situación, sino que no la salva. Claro, porque puede congelar esa economía, pero hay opiniones, ¿no? Doctores tiene la Iglesia. Sí, sobre todo si trabajan para las grandes empresas y los bancos y los que tienen que cobrar eso que tiene que ver con el déficit, que es el generar deuda y luego bonos y letras para pagarlo, ¿no? Bah, pero nada. Después de este comentario de Bruno Carmentosa, me refería si el hecho de que se llamara así Tribunal de la Sangre era porque no solo se enjuiciaban este tipo de conductas delictivas, sino que también eran lugares donde se procedía a la ejecución de los reos y se consideraban culpables. No, en principio no, pero vamos, no se le llamaba Tribunal de la Sangre. Ese término Tribunal del Paladio alude a Palas, Atenea. Y de hecho a una escultura en madera que existía en Troya, que se menciona en la Ilíada y que es rescatada por Eneas y acaba en Roma. Pero bueno, según algunas versiones había llegado ahí. Entonces, como Atenea además, según los mitos, ahí lo tenemos en la Orestíada, es la que instituye la justicia tal como la conocemos, no la justicia de vendetas como existía anteriormente, sino la justicia con un tribunal, con unas leyes, con un sentido más objetivo, más de reparación. Entonces, ellos creían que esa sacralidad que otorgaba a Atenea era lo que justificaba que ellos tuvieran autoridad para condenar a una persona por un asesinato. Fíjate, Ángela Valera con el hashtag Almodía Rosavientos en Twitter dice a propósito de esto que estás comentando: me estoy volviendo loca para encontrar excavaciones, se supone que ella es arqueóloga, para encontrar excavaciones este verano, que la cosa está muy mal. Está muy mal. Yo sé de muchas excavaciones que ya nos están haciendo. voy a poner un número así por poner, si antes de la crisis se estaban llevando 100 excavaciones al año, ahora se estarán llevando bastante menos de 50. Uh-huh. En algunos lugares que yo conozco específicamente, pero no voy a nombrar, además me lo dijo un profesor mío, de un presupuesto para 3-4 meses de 40.000 euros, que para nosotros puede ser una cifra grande, pero para una excavación se queda en nada por el número de personas que hay que contratar. Uh-huh. No arqueólogos, porque curiosamente los peones sí suelen cobrar, los arqueólogos no, no sé por qué. ¿Les gusta? Sí, nos gusta. Por amor al arte. Sí, claro. Lo que pasa es que a mí me gustaría tener el arte de cobrar, pero bueno, en dinero, pero bueno. Pero existe, es decir, si a ti te gusta tu trabajo, es una inmoralidad cobrar por él. Sí, lo que pasa que... Entonces, claro, que nos quiten a todos. Exacto, porque... es una ironía, pero... Es una ironía, eso decían los griegos, ¿no? Un soldado que cobra es un mercenario. Claro, pero el soldado tiene que comer, y el arqueólogo también. Aunque parezca mentira, hasta Indiana Jones comía. Porque se busca un trabajo que sufra, y luego la afición es el arqueólogo. Pero ahí está, entonces ya convertimos eso en afición y puede ser un trabajo a tiempo completo, necesita esa disciplina y ese tiempo. ¿Pero en qué se ha quedado ese presupuesto, por ejemplo? Pues de 40.000 euros en 4.000, o menos. Pues, o son cero, han quitado. Claro, por tanto, ya no se puede excavar, sino que se limpia material, se reclasifica, y la única opción... Y lo que se puede perder, claro. Exacto, también. Entonces la solución es tapar muchos yacimientos. Hay una serie de procedimientos con unas telas especiales para que no se degraden y cerrarlo. Yo te quería preguntar, con el asunto de Grecia, pues se llegó incluso a comentar, o por rumor, no sé hasta qué punto es certeza, que se quería privatizar algún monumento. Sí, bueno, pero es que antes de Grecia, y aquí ya lo hemos comentado, a mí me llegaron rumores. Quiero pensar, como todavía conservo un mínimo de fe en el espíritu humano, quiero pensar que es falso. Pero se acusó al señor Berlusconi de querer vender el Coliseo y de llevarlo al Parlamento italiano. Directamente porque Italia es el país con mayor patrimonio cultural de la UNESCO, declarado por la UNESCO, del mundo, y no lo puede mantener. Porque además la UNESCO no te va a pagar. La UNESCO te ayuda, pero no te paga las cosas. Sí, denominando y calificando algo como patrimonio de la humanidad ya es una ayuda suficientemente grande, ¿no? Exacto, da mucha publicidad, sí. Da la matrícula, y es una matrícula de honor, ¿no? Sí. Pero sí, luego sí. Hay que aprovechar esa matrícula de honor y sacarle un claro. Provecho, ¿no? Entonces, en el caso griego, dado que están tan mal, y de hecho ya lo tratamos aquí, dieron luz verde para la colocación de publicidad en todos los monumentos, yo no sé qué pensarían Fidias y compañía, pues es el siguiente paso. A mí me parece muy preocupante, pero la verdad es que no parece que haya muchas soluciones al respecto, teniendo en cuenta la cantidad de recursos que hay que gastar en conservación y en musealización. Uh-huh. Dentro de poco nos encontramos Atenas, eso, con una publicidad. Dentro de poco también creo que en la Puerta de Alcalá la van a poner. O sea, Algunos años en el Museo del Arapakis en Roma, es un museo que ha sido para proteger ese gran altar de Augusto, pues se hizo una exposición de moda con cositas de colorines que, claro, no pegaban nada. O sea, una cosa del siglo XXI con... Pero bueno, claro, pagan y mira, con eso tienes para mantenerlo un mes. Jesús, seguimos hablando del pasado, de investigaciones, de arqueología también, porque vamos a rebuscar en las últimas pistas que nos da los antepasados de la especie humana, nuestros ancestros más lejanos, a propósito de sus hábitos alimenticios. Y hábitos alimenticios muy carnívoros, ¿no? Que por ahí va un poco la noticia y la idea o la relación del consumo de carne con la evolución de la especie humana. No es una teoría de ahora, viene de antiguo. Entonces se sabe que el ser humano como mamífero, pues durante un tiempo tiene que estar consumiendo la leche materna, pero ¿en qué momento se desteta para empezar a comer? Y lo que se han dado cuenta, esta es un poco la investigación que se ha publicado en esta semana por parte de los investigadores de la Universidad de Lund en Suiza, es que al analizar un estudio comparativo entre 67 especies de mamíferos, entre ellas monos, ratones, ballenas, osos y, como no, también los seres humanos, pues llegaron a la conclusión que el éxito de dejar pronto la teta por la chuleta de carne hizo que la especie humana evolucionara más rápidamente. Claro, dicho así, ahora los vegetarianos dirán, bueno, no me lo creo. Pero bueno, estamos hablando de épocas prehistóricas. Y por lo tanto, luego hago un comentario un poco de la incidencia que ha tenido el ser carnívoro en esa evolución. Pero lo curioso de todo esto, y así es como lo han asegurado estos científicos de la Universidad de Lund, es que el hecho de que los humanos primitivos se hicieran carnívoros, de hecho ya los, por ejemplo, los chimpancés consumen pequeños animales, aunque principalmente sean herbívoros, favoreció una dieta de más calidad que permitió a las madres aumentar su prole. Coincide esto también con unos restos fósiles que fueron encontrados por un equipo español que trabajaba en Uruguay, en Tanzania, y que confirmaban que la carne ya era el plato fundamental del menú humano hace prácticamente 2 millones de años, y que su carencia provocaba enfermedad y muerte, es decir, la carencia de esas proteínas que te generaba la carne. Cuando digo menú humano, no estamos hablando del Homo sapiens como tal, porque estamos hablando de hace 2 millones de años. El Homo sapiens sapiens, como sabéis, más o menos procede de hace 150.000 años para acá. Lo que sí se sabe es que la duración media del amamantamiento entre las 46 sociedades humanas que fueron estudiadas por estos científicos suizos variaba entre los 2 años y los 4 meses. Y los chimpancés, por ejemplo, que no destetan a sus crías hasta que tienen 4 o 5 años, pese a que no viven más de 60 años, pues es un periodo muy corto en relación a la vida humana, que en teoría es más de 60 años. Digo en teoría porque en aquella época ya sabéis que la esperanza de vida no superaba más de los 40 años. Pero en teoría es poco tiempo el destete para lo que vive luego un ser humano, y luego pues te tienes que alimentar de otro tipo de productos. Y el equipo suizo lo que hizo es que comprobó que todos los mamíferos a lo largo de sus 90 millones de años de existencia, los mamíferos en general, han dejado de amamantar cuando el cerebro alcanzaba una determinada fase de su desarrollo. Y ese punto lo alcanzan antes los carnívoros, es decir, los que reciben menos, al menos el 20% de su energía de la carne, que los herbívoros o los omnívoros, debido a que es una dieta de más calidad. Entonces pensaban, y así parece que se está demostrando, que el hecho de que empezaran a comer carne cuanto antes, se desarrollaba mucho más rápidamente su cerebro, les permitía tener una pervivencia mayor, es decir, una esperanza de vida mucho más longeva, y eso es lo que hizo que esta especie, o ciertas especies humanas, se favoreciera su evolución, a diferencia de otras especies humanas que no daban prioridad a la carne, que se alimentaban más de frutos, de vegetales, que al final pues generaban una serie de enfermedades, de dolencias, y también terminaba con su muerte. Lo que os comentaba antes, por ejemplo, de este equipo español del trabajo que trabajó en Uruguay, en Tanzania, es que digo que es muy representativo, porque lo que hizo el arqueólogo español Manuel Domínguez Rodrigo, el codirector del Instituto de Evolución de África, con sede en Uruguay, es que localizó un fragmento de cráneo de un niño de 2 años que presentaba una patología producida por la falta de vitaminas que hay en la carne. Y esto indicaba, según sus conclusiones, que ya hace 1,5 millones de años formaba parte fundamental de la dieta de la especie. Y por eso, cuando no la había, es decir, cuando no había carne, pues se morían. Es decir, no tenían un sistema inmunitario bastante potente y al final acababan con morían con una enfermedad que les llegara. Lo curioso es que tanto unos como otros, es decir, tanto estos investigadores de la Universidad de Lund como este trabajo español que hizo en Uruguay, apuntan que este pasado carnívoro no justifica el consumo que hoy se está haciendo. Por eso digo que no apliquemos o no saquemos de contexto este tipo de datos, porque los carnívoros verán, ves, ya lo sabía yo, como sí, estoy claro, tomando siempre un choletón. Es como decir, oye, en Botsuana antiguamente se cazaban elefantes, pero claro, no hay que seguir haciéndolo. No, estamos hablando de épocas pretéritas, y este 1,5 millones de años, 2 millones de años. Lo de Botsuana es que lo traes a colación, venga o no venga a caso. O por la tropa de elefante. Pero bueno, están bien este tipo de apuntes turísticos hacia Botsuana. Lo que sí está, creo que totalmente demostrado, es que hoy existen alimentos con similares propiedades a las de la carne, que son muy buenos sustitutos de ella y por lo tanto no hace falta abusar. De hecho, todo lo contrario, cuando más abusa de la carne, hoy por hoy, pues más dolencias te pueden generar por ese desequilibrio alimenticio que se genera en el cuerpo humano. Comer carne y grasa en exceso es para los humanos de este siglo XXI un auténtico problema. No solo genera problemas de salud, genera también enfermedades cardiovasculares, obesidad, también, y esto es muy importante, tiene un impacto peyorativo en el medio ambiente, en el planeta, porque producir un kilo de carne, salvo que se haga de forma industrial, supone el gasto entre 8 y 10 kilos de grano, con todo lo que eso supone. Es decir, que estamos hablando a un nivel paleoantropológico, a un nivel de que aquellos seres, pequeños seres humanos, ¿no?, que estaban intentándose abrir paso en la evolución, sí que el consumo, la ingesta de proteínas que le generaban la carne, les facilitó que tuvieran un mayor desarrollo evolutivo que los que no lo hacían. Eso parece que ya es una de las conclusiones de las que no hay ningún género de dudas. Ya digo, hoy por hoy no necesitamos comer carne abusiva, y que cualquier dieta, mientras esté equilibrada, pues es muy sana para la salud y sobre todo no solo para el cuerpo sino para la mente. Y eso es algo que creo que debe quedar claro. De todas formas, esto es un debate que nos podía llevar horas, ¿eh? Muchísimo, horas, sí, horas. Pero no menciones Botsuana. No. Me refiero a las dietas más basadas en la carne, las menos basadas en la carne, el vegetarianismo, el que no tiene tampoco ningún derivado de los ovolácteos. Es decir, el tema es largo, que los vegetarianos que tampoco están los veganos, pescado, los veganos. Claro, que es todavía pues un extremo más dentro de los vegetarianos, donde no pueden comer nada que tenga que ver con la especie animal, incluidos los huevos, ¿no? Bueno, pues evidentemente aquel que elige voluntariamente una dieta de este tipo, pues perfecto, tiene pros y contras como todo en la vida. Lo ideal, y eso te lo dice cualquier nutricionista, es que tienes que tener los elementos básicos para que no genere ningún tipo de enfermedad. ¿Qué elementos básicos? Pues siempre pues proteínas, carbohidratos, vitaminas, todo ese tipo de cosas. Pero es cierto, ya digo, por suerte. Sí, pero hoy por hoy incluso se pueden tener esos elementos manteniendo una de las dietas y una de las opciones. Se puede ser vegetariano y de forma artificial, a través de pastillas, a través de comprimidos, tener esos otros complementos. Es decir que igual lo que tenemos que debatir es... nos esclaviza un poco la dieta por el hecho de ser demasiado saludable. Es decir, ¿es preferible vivir un poquito menos y pasárselo bien comiendo? Yo es que creo que es compatible vivir estupendamente, tanto en calidad como en cantidad. Es decir, se puede vivir muchos más años. Comiendo todos los días espinacas, qué rollo, ¿eh? Yo prefiero un chuletón argentino. Oye, ¿recordáis esa película de Woody Allen que se llama El Dormilón, donde despiertan precisamente a Woody Allen en el siglo 30 y tantos, y cuando él dice que se encuentra mal, lo que le recomiendan es fumar y tomar grasas y tomar, y dicen, es que son alimentos que hemos descubierto ahora que es que eran sanísimos, antes se pensaba que claro. Y es que alargan la vida, sí, que seguramente es que cambiaremos en el futuro mucho porque con esto y con las ideas. Claro, pero son debates que se pueden por suerte hoy tenemos la gran ventaja que la gente puede alimentarse como le dé la gana, me refiero dentro del primer mundo. Claro, el tercer mundo no es el caso, pero es que antes bastante era que te llevaras algo a la boca para sobrevivir. Es decir, que hoy podemos incluso debatir sobre qué alimentación es la más adecuada, y las dietas milagro y el método Dukan y todo lo que tú quieras, y genera muchísima polémica. Pero es que hace muy pocos años es que esto era impensable. ¿Por qué? Porque te morías de hambre, tenías que comer. En la posguerra española, sin ir más lejos, había gente que hasta casi se comía las suelas de los zapatos porque no tenía nada que llevarse. Entonces, que podamos hablar de este tipo de cosas demuestra un grado de evolución. O acordaros incluso del chocolate, en la publicidad que hacían cuando la guerra civil del chocolate, que era, claro, alguien sano el que podía acceder a tomar una tableta. Claro. Entonces, lo que antes era solo comer para sobrevivir, ahora te das cuenta de que tienes que comer lo justo, lo necesario y lo adecuado para no generar determinadas enfermedades que te lo puede dar precisamente por un exceso o un defecto en tu alimentación. Vamos con una primera ronda de consultas, de comentarios y de preguntas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla Rosa Vientos. Silvia Casasola. Pues mira, José Gerardo dice, ¿qué opináis de Sisto Paz? Pues yo creo que de todos los contactados clásicos es el que se mantiene en activo, vigente, dando charlas. Hace muy poco dio una en Madrid, hace prácticamente un mes, donde sigue en la misma línea que de hace unos cuantos años. Es decir, no existe Mission Rama como tal, que fue lo que creó en su momento, en el año 73-74, popularizado por uno de los libros de Juan José Benítez, La Existió Otra Humanidad. Pero Sisto Paz, con independencia de lo que él vaya diciendo, que te creas, que que se contacta con seres de Ganímedes o Morlin, como lo llamas, y si él estuvo allí a través de un Sendra, que es una especie de puerta dimensional, con independencia de toda esa parafernalia, esa liturgia que le utiliza. Lo que está claro es que de los contactados clásicos que ha habido, entre ellos Siragusa, que ya murió, Sixto Paz es el que se mantiene activo desde los años 70 hasta ahora, publicando libros, dando conferencias y manteniendo básicamente la misma estructura contactista que mantenían los contactados más habituales de los años 80 y 90. Pero los demás o han desaparecido, o han muerto, o se han aburrido. Y él todavía, dale que te pego ahí con no, su discurso. No te creas, ¿eh? Hay otros contactados en Estados Unidos, en Europa, de los clásicos, no tan conocidos, pero que sí siguen funcionando, además de otros nuevos. El problema de Sixto Paz, que probablemente debe buena parte de su reconocimiento internacional precisamente al libro fundamental de Juan José Benítez, sí, Aún es la humanidad. Que dije yo, si esta otra humanidad será sobre las piedras. El de las piedras de Ica, que fue el anterior. Pero tampoco podemos olvidar, en justicia, que hace unos años aquí en España se sometió al polígrafo, cobrando una suma muy alta de dinero en el programa La Máquina de la Verdad de Telecinco, y no superó la prueba. Y es de las pocas cosas que puedes contrastar, porque el problema, consisto, es que hay muchas personas que aseguran haber acudido a él con él a los avistamientos previo a cita y haber visto luces extrañas en los cielos. Otro porcentaje amplio de personas ha acudido o hemos acudido con él a esas salidas y no hemos visto nada extraño en los cielos, pero pocas cosas hay objetivas y empíricas, y una de ellas es esa prueba del polígrafo que, por desgracia, no superó. En ninguna de las preguntas clave, no solo en el viaje a Ganímedes, sino en ninguna de las preguntas clave. Ni en el viaje a Ganímedes, ni tampoco en el viaje a Io y a Europa, a los otros satélites. Porque podía haber dicho la verdad en uno y en otro no. Por cierto, él también dijo que había estado en Paititi. Ni más ni menos, uno de sus últimos libros, bueno, últimos libros, estoy hablando de un libro de hace más de 10 años, él hablaba ya de que también había estado en Paititi, ya sabéis, ese reino mítico de América, vamos, de ese El Dorado, ¿no?, que estaría en el Paintacoya, en el Madre de Dios, y que a través, como no, pues de una puerta dimensional también llegó allí. Por eso digo que sus teorías son muy controvertidas, imposibles de probar, y que al final pues es un acto de fe que pienses que durante tantos años él siga manteniendo un poco ese mismo discurso, y él está convencido de que es así. Bueno, pues Dani lleva escuchando hace ya 10 años La Rosa de los Vientos, y uno de los temas que más le interesan es la cueva de Hércules. Entonces, quiere preguntaros, ¿quién levantó la torre a las afueras de Toledo, según la leyenda? ¿El mismo Hércules o fue el rey Salomón? ¿Podríais contar dicha leyenda para contrastarla? Yo creo que no merece... Los cacao mentales... Dios mío, que lleva 10 años, ¿no? Este lleva 40 escribiendo a todos los medios de comunicación con la misma chorrada. Que no hay nada de Hércules en Toledo. Hay toda una leyenda de Hércules que estuvo en España, que fue dejando una serie de testimonios. Como leyenda, la torre de Hércules, por ejemplo. Sí, ¿no? Sí, pero eso es en Coruña, ¿no? Que es el faro más antiguo. Y todo lo que hay alrededor de... Había robots en las cuevas, ¿eh? Tampoco. No, sí, pero eso era cuando decían que estaban los visigodos ahí, sí, sí. Por eso digo que se habla... Es lo mismo. De esa cueva de Hércules y mantenida pues por una persona que se empeña pues en intentar justificar que haya esa entrada mítica y que tenía que ver un poco pues con la cueva de los cerrojos, de los visigodos, donde iban dejando sus coronas votivas. Pero ya digo, yo creo que ya lo hemos comentado más de una vez, y desde mi punto de vista no tiene ningún tipo de fundamento arqueológico. Ninguno. Bueno, pues tenemos a Chris, que dice que le encanta el libro de Michio Kaku titulado La física del futuro, y nos propone pues dedicar un tema bastante extenso sobre la inteligencia artificial. La verdad que es un buen libro. Ahí sí que nos dice exactamente lo que puede ocurrir, si no nos autodestruimos antes, lo que puede ocurrir a la humanidad en 50 años. Y desde luego es increíble hasta dónde se puede llegar a todos los niveles, ¿eh? Me refiero tanto a nivel de informática, de telecomunicaciones, de viajes, tanto por el universo como por el fondo de los océanos. Si es así, basado siempre en las últimas teorías punteras en distintos campos de la medicina y de la física, incluido la nanomedicina, pues es para quitarse el sombrero. María Lagata, con el hashtag Almohadilla Rosavientos, dice que el veganismo es una opción por amor a los animales y que, por cierto, las legumbres también tienen proteínas, por lo que antes decíamos de la carne. Y la misma tuitera antes señalaba el error que quizás se cometía al con el tema del homicidio y el asesinato, las diferencias que había. Pero vamos, que es que estamos hablando en la antigua Grecia, que claro, los códigos penales eran distintos, aún existía entonces, ¿no? Y Rubén se hace eco de una noticia que comentamos la semana pasada, y es sobre el tema de la datación de la muerte de Cristo. Dice, ¿cómo que sigue el cristianismo datando en el 33? Dice, cuando es de dominio público que nació entre 5 y 7 años antes de sí mismo, por lo que entonces afirman que murió con al menos 38 años. ¿Realmente el Vaticano destina fondos para investigar la fecha exacta de la muerte de Jesús? Hombre, una cosa es lo que saben los exégetas, lo que saben los historiadores, los eruditos, los arqueólogos bíblicos, y otra cosa es la creencia popular, la imaginería y el sentir popular del cristianismo, que tiene muy poco que ver con la realidad, me temo. Nos ponemos al tanto de la actualidad, llegan las noticias en Onda Cero, José Miguel Aspiros nos pone al tanto de esas últimas novedades y después continuamos todavía con una última hora de La Rosa de los Vientos, con la agenda cultural, con La Voz y con más tertulia Zona Cero y con más consultas de nuestros oyentes. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Continuamos en la tertulia, continuamos en La Rosa de los Vientos. Algunos tuiteros con el hashtag Almohadilla Rosa Vientos dicen que están celebrando que hoy no esté cortando a Lorenzo Fernández, que no lo he hecho ni una sola vez. Será porque no tiene la ocasión, es que lo tenemos en Barcelona, que mañana estamos en la Feria del Libro. La Rosa de los Vientos está en la Feria del Libro, primero a la 1:00 p.m. en el Corte Inglés de Cornellá, luego por la tarde, más tarde, a las 5:00 p.m. en el Corte Inglés de Meridiana y después en las casas de libro, en la Casa de Libro de Rambla, por ejemplo, a las 8:00. A través de todos los medios de comunicación y de información que siguen lo que ocurre, que es fantástico, en el Día del Libro, en el Día de San Jordi, que es ya en Barcelona, se puede obtener más información. La calle es tomada por los libros y los lectores acuden a las calles durante el día de la celebración del libro, fecha en la que ya estamos. Jesús, ¿cómo podemos interpretar lo siguiente? El otro día escuchaba a una persona, ¿no?, que le decía a otra: por cierto, me ha llegado una información. ¿Sabes el terremoto tan terrible que va a ocurrir? Y resulta que es esto que nos traes, ¿no? Sí, ya sabes que nos gusta dar este tipo de noticias. Bueno, digo gusta porque para que digan, por lo menos nos hemos enterado de que alguien lo está vaticinando. Esperemos que no pase nada. No se está hablando en este caso del fin del mundo, no se está hablando de ninguna catástrofe a nivel planetaria, pero ya sabes que hay gente que se encarga de pronosticar erupciones volcánicas, tsunamis o terremotos con un cierto tiempo para que si ocurre al final de la... Yo ya lo advertí. Claro. Y siempre, es decir, si vamos a los catálogos y a los registros sismológicos, contamos muchísimos movimientos de tierra. Y alguno, bueno, pues puede decir, esto estaba anunciado, esto está... Pero es que lo que le oyó decir a esa persona era, pero es que el terremoto que va a ocurrir, decía el país y el lugar, va a ser terrible, de 36.000 grados en la escala Richter. Y lo decía todo serio. ¿Qué escala debe ser esa más buena? Ha superado con varios ceros la escala oficial y existente. Bueno, ya sabes que siempre, esta es la teoría del rumor, siempre hay que añadir algún cero más, ¿no? Sí, sí. Pues 4 millones de grados en la escala Richter, que era la escala Celsius, y empezaron a mezclar ahí varias cosas. Y hay gente que se piensa que la escala Richter, por ejemplo, que un terremoto de grado 8 es solamente una octava parte más poderoso que uno de grado 7. Y no, es 10 veces más. Cada Exacto. grado, creo recordar que son 10 veces más. Con lo cual, imagínate, pues un terremoto de esas características que no destruye el planeta, destruye el sistema solar y posiblemente la Vía Láctea entera. Sería todo lo que pasa de 10. Que nunca ha ocurrido. Debe ser un... del universo, porque eso ya supera todas las escalas planetarias. Esto es como encontrar una piedra que tenga una dureza mayor de 10 dentro de la escala de Mons. Pues igual, o sea que para eso están las escalas, para someterse a una graduación en función de lo que se conoce. En este caso, lo que se ha predicho es un mega terremoto. ¿Para qué día? 20 de mayo. Apuntar ahí en las agendas, 20 de mayo, como la fecha posible en la que esperemos que no ocurra nada. Pero él sí está empeñado y él tiene un nombre, es un parapsicólogo de Radio Santa Fe llamado Edwin Robles, que ha anunciado a través del programa, que se llama El Mundo de lo Paranormal, buen nombre, ¿no?, para el mundo del misterio, que el próximo 20 de mayo se presentará un posible, por lo menos ese cura en salud, un posible terremoto o un megaterremoto que sacudirá a todo el mundo, pero el epicentro lo va a tener en Chile, o sea que Chile quedaría arrasado y luego, pues, a través de las distintas placas tectónicas, pues va a tener un efecto bola de nieve que va a generar pues muchos más sismos. Claro, ¿en qué se basa? Últimamente en Chile, cuando os acordáis que hace poco ocurrió también un terremoto en Chile, en fin, bastante potente, y hay toda una teoría, yo lo he visto en varios vídeos, donde se dice que son terremotos provocados. Y Edwin Robles se apunta un poco a esa misma teoría de que no son terremotos naturales, sino que están inducidos ¿por quién? Claro, ya os podéis imaginar que hay unas siglas que van a salir a relucir, que es el proyecto HARP en Estados Unidos. Pero no solo se queda ahí, dice que también es el proyecto SURA que está en Europa, que sería un poco el equivalente del proyecto HARP. Es decir, es meter ahí la conspiración sobre la conspiración y va más lejos, claro, no se va a quedar solo en una predicción tal cual. Dice que estos proyectos que utilizan una ultrafrecuencia en proporciones muy altas, que se direccionan hacia la troposfera terrestre y a partir de ahí es lo que hace que nuestras placas tectónicas pues empiecen a temblar. Pero claro, comenta que tanto el de Chile, como os he dicho, como el de Haití, aquel terremoto devastador, no fueron por causas naturales, sino por la utilización de estos proyectos, en concreto del proyecto HARP. Edwin Robles también comentó acerca de un nuevo proyecto desconocido, solo conocido por él y por unos cuantos iniciados, que es el nuevo proyecto Metal Gear, más conocido como Operación Tite, buen nombre, el cual pretende a través de un poderoso y malicioso software hacer caer la red de internet, red planetaria, y el caos que eso puede generar. Y según sus datos, ahí no se atreve a decir una fecha específica, pero según sus datos ocurrirá antes del 21 de diciembre. Pero de este año. Falta ya la fecha más curiosa, ¿no? Que haya dicho 21 de diciembre. Sí, porque es un poco como decir, claro, pues si ocurre el 21 de diciembre, todo el mundo se apunta a la ceremonia de la confusión. Claro, claro. Dices, antes, para que vean que si ocurre una caída de la red de internet, pues que él ya lo predijo. Bueno, yo entiendo de que por los datos que él maneja, es decir, no estamos hablando de un científico, no de un sismólogo, ni de un geógrafo, ni de nada, ¿no? Aunque claro, fuera premio Nobel, ¿eh? Si no, dice no, esas cosas... Bueno. No, pero valor. Bueno, pero se podía basar a lo mejor en algún tipo de teoría matemática, que los hay, ¿eh? Que también hay gente que sabes que predice terremotos en función de dónde ocurre uno, bueno, pues por una especie de resonancia telúrica, cree adivinar dónde puede producirse el otro. Pero bueno, en principio se basa en una serie de datos, incluso también relacionándolo con fenómenos astronómicos, es decir, en función de en qué posición está la Luna o si hay una alineación planetaria, cosas de este tipo. ¿Y no le ha buscado ninguna relación con el 666? Porque ya lo único que le falta. Bueno, ya ahora sería el 616, ¿no? Según estos papiros de Osirrinco. Pero él siempre se basa en estos proyectos HARP, en el proyecto SURA, en este Metal Gear, es decir, proyectos siempre ultra secretos que conoce muy poca gente y que no, como secretos, ultra secretos, vaya mierda de secretos, loco, perdón, y que conoce el tipo este del programa de Radio Paranormal, o sea, claro, el mundo de lo paranormal. Eso. Claro. Y que no es lo grave que haya un tercerebrado que diga esta barbaridad. Lo grave primero es que, joder, cada vez que ocurre un terremoto, que siempre van a ocurrir, siempre han ocurrido, no ocurren ni más ni menos ahora que antes, ya están, siempre es el proyecto HARP. Sí, ya no hay terremotos naturales, con lo cual, oye, la Tierra está fantásticamente, porque siempre son terremotos provocados artificialmente. Pero luego, encima, hay gente que, y ahí sí está el problema, que tiene impacto, que tiene llegada hacia determinado público, mayor o menor, pero un público que si se ha acercado a eso, tiene una serie de carencias también. Y se acerca a eso por una serie de motivaciones. Y las personas que utilizan esas profecías para acercarse a ese público con una serie de motivaciones, que a veces son algún tipo de carencia emocional o del tipo que sea, eso ya es aprovecharse. Y eso ya es lo grave, y por ahí entra el peligro muchas veces de ese tipo de profecías. Yo, ¿no? Sí, ya lo hemos comentado más de una vez. Yo creo que utilizar este tipo de informaciones que generan miedo, y por lo tanto el miedo también se manifiesta en unas emociones con un tipo de reacción que a veces está dirigida o canalizada para conseguir un bien económico. En este caso, yo no sé si tendrá un libro en cierres para publicar, pero ya está promocionando su programa de radio. Uh-huh. Es decir, a mí, cuando hay este tipo de cosas donde te intentan atemorizar, donde los datos están extraídos por ciencia infusa, ¿no? Bueno, el 20 de mayo, porque sí, porque el proyecto JAR y el proyecto SURA se han puesto de acuerdo para hacernos la puñeta con el epicentro en Chile. Cuando no hay nada tangible, cuando no hay nada en lo que se pueda uno apoyar, está claro que hay que buscar, para mí, dos intereses muy claros. O bien este hombre está como una regadera y, por lo tanto, pues dentro de su insania intenta manifestar este tipo de paranoias por la radio y por los medios de comunicación, y claro, siempre alguien se hace eco, o bien está intentando obtener un fin económico. Y un fin económico adverso. ¿Por qué? Porque está intentando justificarlo metiendo miedo con fechas apocalípticas, que con independencia de la extensión que tenga ese mega terremoto, lo que sí está produciendo cierta inquietud en muchas personas. Claro, oído desde aquí, que lo estamos quitando todo el hierro y estamos diciendo que no tiene ningún tipo de credibilidad y que por lo tanto habrá un 21 de mayo sin ningún tipo de consecuencia, pues no va a pasar nada. Pero oído en otros medios donde se le da toda la pompa y la circunstancia y cierta credibilidad, pues sí es peligroso, porque más de uno va a estar atemorizado cuando llegue ese día. Dices que diga que emita estas profecías, estos pronósticos sin ningún argumento, gratuitamente, pero es que aunque no sea así, porque hay otra pléyade enorme de personajes que, como decía, se basan en cálculos matemáticos, en los versículos de la Biblia, en las centurias de Nostradamus, en la carta astral nacional, en cualquier historia, y dicen las mismas tonterías u otras. A mí no me preocupa tanto los que van por el dinero, porque bueno, es lo normal, ¿no? Casi sí. Todo el mundo en nuestra sociedad va por el dinero. Pero hay otro tipo de individuos en esta subcultura, que es el tema que os quería comentar, que realmente se creen sus propios delirios, y esos son los que probablemente son más peligrosos. Acaba de cumplirse hace unos días el aniversario del suicidio colectivo de la Puerta del Cielo, uh-huh, de James Gain en Estados Unidos, que es un referente como otros, como el de la Orden del Templo Solar, como el de Guyana, los villanos de Corech, etcétera, ¿no? Estos son los que a mí me parecen más preocupantes, los que solo van a por la pasta, bueno, pues como casi cualquier otro profesional de casi cualquier ramo. Pero lo que a mí me empieza a inquietar ya es que amigos, vecinos, compañeros que no tienen ninguna relación con estos temas, ya cada vez con más frecuencia me preguntan, oye, ¿tú has oído algo de este tipo? Uh-huh. Cuando tanta gente lo dice, algo será verdad, ¿no? Esto de los mayas, claro, claro. Y empieza a circular casi como un virus, ¿no? Y empieza a crearse, y me da esa sensación, una subcultura de la conspiración, donde cuando tú visitas alguna de las páginas o de los blogs de estos tipos, cada X tiempo, es que cada vez te encuentras, cuando crees que ya no se puede decir nada más disparatado y más absurdo, sí se puede. Y te encuentras cosas, y las últimas cosas que estoy viendo, Dios mío, pero no son cosas que aparezcan de repente. A nosotros sí nos surgen de repente estas cosas del HARP o de los reticulianos, de la exopolítica, lo último que vi ya de el mundo Matrix proyectado, que es una proyección holográfica, unas cosas una sobre otra, pero es precisamente eso, una sobre otra. A nosotros nos puede sorprender cuando llegamos, pero hay gente que vive absolutamente sumergida en ese submundo. Sí, y luego le dices la influencia que a mí. Yo cuento una experiencia personal que me pasó hace poquito. Llegué a un sitio que se estaba cambiando, había una mudanza en ese lugar, entonces había una serie de personas que se habían ido, no se sabía quiénes eran, pero habían dejado algunas cosas, y una de ellas era un calendario. En ese calendario estaban anunciadas las profecías y lo que iba a ocurrir. Viene el cometa helénico, no sé qué. Bueno, yo tengo aquí ahora mismo. Viene tal. Entonces, y 21 de diciembre, el fin del mundo. Uh-huh. Y dices, caray, además es que se notaba por el tipo de letra, que las personas sí estaban asustadas cuando lo pusieron sobre el calendario, ¿no? Mira, por ejemplo, Coca Juan nos envía una muestra. No sé si será el mismo calendario que dices tú, Bruno, pero, por ejemplo, sobre el 21 de mayo... No, era un calendario normal. Dice, el predicador Harold Camping en Estados Unidos, estudio comprensivo de la Biblia y cálculos matemáticos, según los cálculos, el 21 de mayo pasarán justamente 722.500 días desde la crucifixión de Jesucristo. Uh-huh. Este número resultado de la multiplicación doble de las tres cifras santas, el 5, el 10 y el 17. Hombre. Pero espera. Si sobrevives, pues luego está... Además que vale para todos los años, porque claro, esa ya la hizo el año pasado el mismo. Sí, pero ese fue el del año pasado, sí, claro. El 21 de mayo del 2011. Y falló. Ahora nos vamos a septiembre. El 22 de septiembre de 2012. Grupo de científicos de la NASA y la Academia de Ciencias de Estados Unidos. El pulso electromagnético provocado por una fuerte erupción solar dejará inoperativos por largo tiempo prácticamente todos los equipos electrónicos e instalaciones energéticas, causando millones de muertos. Luego ya nos vamos, claro, a los mayas, a la fecha de diciembre. Profecía. Acabado el quinto ciclo solar, Tierra, Júpiter, Marte y Saturno formarán una conjunción con el Sol en el centro. Intensos flujos de energía atravesarán la atmósfera terrestre, con lo que resultará el fin del mundo. Como todo el mundo sabe, además. Pero es que también espera que esto... ¿Pasa eso? Nacho, para ti. Los antiguos sumerios. Profecía. El planeta Nibiru, al pasar junto a la Tierra, provocará inversión de polos magnéticos y alteración de la órbita terrestre. La gravedad desplazará gigantescos volúmenes de agua, aniquilando a todo ser vivo. En 1982, la NASA reconoció la posibilidad de que el planeta Nibiru pueda existir. Sí, la cuestión es que los mismos sumerios... No, porque nos basamos en algunas... muy y la poquitas. NASA tampoco, te lo aseguro. NASA tampoco, pero es que nos basamos en unas pocas tablillas sumerias, sobre todo babilonias... Y de hecho, Michael Heisner, un investigador, un filólogo de lenguas orientales norteamericano, ya demostró, además yo visité su página web, que tiene un montón de recursos, donde tienes tus bases de datos, y puedes sacar esos textos de esas tablillas, que eso es mentira. Existen menciones de una cosa llamada Neberu, que es una especie de estrella errante, que probablemente se refiere a cometas, interpretados como divinidades, es decir, vuelve la divinidad, tal... Pero nada de eso apocalíptico. El señor Zacharias Sitchin lo interpretó a su manera y lo sacó de contexto. Pero es lo que suele pasar siempre. No, es que los antiguos egipcios decían esto. No, es que no decían nada parecido. Dicen algo que se asemeja, pero ni con ese sentido ni de ninguna de esas maneras. No hay planetas asesinos. Es que soy lo que me angustia un poco, de verdad, es que hay muchísima gente que realmente se lo cree, pero lo cree de buena fe. Sí. Lo que ocurre es que esta es una historia recurrente, que ocurre cada ciertos años, que pasó en los años 80, que pasó en los 90, que pasó en el 2000, que era el pánico al fin de milenio, como ocurrió en el año 1000. Yo recuerdo, tú lo viviste también, Bruno, lo de la historia aquella de las arcas, del grupo de Non Siamo Soli, de Siracusa, que la gente realmente llegó a cambiarse de ciudades, porque Siracusa era otro de esos contactados que estaban activo, y Giorgio y Filippo Bongiovanni anunciaban los lugares donde se iban a crear esas arcas, que no conocerán las aguas, se hicieron refugios, se almacenaba comida, dejaron de escolarizar en muchos sitios a los niños, porque ¿para qué? Para mejor darles una educación ya en estos últimos años que quieren, porque quiero recordar, hablo de memoria, que era agosto del año 88 cuando se decía que un asteroide iba a rozar la atmósfera, y estaban convencidos de ello. Gracias a Dios, estos no llegaron a suicidarse, ¿no? Pero hubo gente que sí perdió sus trabajos, se cambió de ciudad, se rompieron parejas, porque de buena fe se creían que eso iba a ocurrir, y no ocurría como no ocurrirá ahora. Eso pasaba con el cometa Halley. Había toda una época, bueno, ahora ya se conoce muy bien los efectos de un cometa, pero por ejemplo en 1910, que fue... Los de San Diego, los de la Puerta del Cielo, se suicidaron por el Hale Bopp. Claro. El Hale Bopp que llevaba en su parte de atrás, que era una nave... Lo que decían ahora, si es que a veces lees estas noticias en estas páginas conspiranoicas, tienes esa sensación de déjà vu, ¿no? De que, joder, otra vez, esto ya lo he visto yo... Pero mismo, posiblemente ¿sí? nunca ha tenido, no sé, yo no por recuerdo. Por las redes sociales y por internet, es posible que es lo que está creando esa... Que este fenómeno milenarista o profético, a diferencia de las anteriores fechas, en lo que ha ocurrido es que ahora las redes sociales y internet en general tiene un impacto mucho mayor que tenía cuando No Seamos Solí lo decían en el año 89 o 90, cuando fuera, ¿no? E incluso en el año 99, en el fin del siglo, sí, ya existían, no redes sociales, pero sí ya existía internet, aunque estaba prácticamente empezando y no tenía el impacto que tiene en la actualidad. Y posiblemente esa sea la diferencia entre un fenómeno y otro. La posibilidad de dar a conocer esa... Fechas de YouTube está saturado, desbordado de conferencias, de charlas, de estos profetas que anuncian fechas, que anuncian cataclismos. Está desbordado. No, yo, por ejemplo, lo dejé aquí en el 2012, pero hay otro para el 13, para el 14, para el 15, para el 16. Incluso ya hasta el 18, otra vez con el pobre Nostradamus, la profecía, guerra nuclear. Ah, pero hay fechas de todas. Las profecías del Papa Juan XXIII hablaba del 2033, que es cuando podía ocurrir. El Apofis, pues ya verás tú la guerra que nos va a dar en el 2026. O sea, tenemos fechas para todas. De hecho, Nostradamus, la última fecha que dijo, es una fecha tan lejana como en el 7000 y pico. O sea, que imagínate tú. Nada, eso es lo que está claro, es que las redes sociales ahora divulgan porque cualquier pirado puede hacer esto en un momento dado y tener una repercusión al cabo de media hora. Fechas del fin del mundo hay cientos, por no decir miles, ¿eh? Yo he recogido centenares de ellas, pero llegaban a donde llegaban, un lugar muy concreto, porque no había más medios de difusión. Se asustaban unos cuantos, iban a la montaña más cercana para orar, pensando que estaban más cerca del cielo, construían sus arcas, sus refugios subterráneos, y luego corrían a gorrazos al predicador de turno. Eso era lo habitual, era como una especie de costumbre, ¿no? Dice, a ver quién viene. El yo clásico a esto Jonas, le llamo, ¿no?, el efecto porra. El efecto porra. Hay un montón de videntes que todos los años, a principios de año se suele hacer, cuando algunos medios recogen, bueno, el vidente de los famosos, ¿qué va a pasar este año? Paco Porra, la Bruja Lola, el efecto porra de Paco Porras, ¿no? No, me refiero a que todos los años básicamente profetizan lo mismo. Se va a morir el Papa. Hay un accidente de avión. Se muere Fidel Castro, lleva muriéndose, ¿tú sabes cuántos años? Claro, pero también lo decían de Fraga, que era otro inmortal. Y cuando se muere Fraga, dicen, ¿ves? Yo lo profeticé. Y pueden sacar el recorte de periódico de ese año diciendo... Fraga se morirá este año. Claro, lo había sacado 10 años antes, venían diciendo lo mismo, ¿no? Entonces, claro, en algún momento tiene que haber un terremoto, que habrá un maremoto, un tsunami. Con Fraga bueno. Acertaron, pero con Fidel Castro no sé si llegará el día, ¿eh? Eso es verdad. Así que, bueno, iremos diciendo más fechas, pero que siempre dentro del mismo contexto y dentro de la amplificación que generan las redes sociales ahora. Vamos con algunas consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es y también el hashtag almohadillarosavientos. Pues mira, Tomás dice que hace un tiempo se comentó, y lo dijimos en el programa, que en la Francia de la hambruna, en el siglo XIX, un político francés que llegó a proponer que los ancianos llegados a una determinada edad se ofrecían voluntarios para terminar sus vidas e incluso ofrecerse como alimento para las clases hambrientas. ¿Seríais capaces de recordarme el nombre del político en cuestión? Era un escritor, además creó el Monopangloto, pero no me acuerdo ahora del nombre, ahora me vendrá. Un personaje excéntrico totalmente, intentó crear un idioma universal y crea este el Monopangloto y además intentó crear la forma de remediar el hambre. Entonces él decía que todas las personas que llegaran a 60 años y se les ponía como cabeza de turco, porque ya tenía sus 60 años cuando hizo esta propuesta, pues a raíz de uno de los asedios que tuvo París, en fin, a raíz de una serie de guerras, pues él decía que la mejor forma de paliar el hambre era que las personas que eran inservibles como él, y pensaba que a partir de los 60 años ya estaban todos inservibles, pues que se ofrecían como carne voluntaria en el matadero, y de esta forma hacía una, ¿cómo lo llamaba? Filoantropofagia, lo llamaba. Lo que no me acordaré del nombre, pero bueno, ya me acordaré de este personaje. Pero nada, totalmente desconocido, pues, salvo pues eso, por unos cuantos excéntricos que reavivaron su memoria a principios del siglo XX, pues como ya sabes, alguien así que era un romántico soñador. Así que era este personaje. Pauline Gagné se llamaba. Pauline Gagné. Me he acordado. Alguno más libolo diría que un poco Gagné sí que era. Sí, nada, no le hicieron ni caso. Bueno, y al final murió totalmente solo, abandonado y casi señalándole con el dedo. Mira, ese es el del Monopangloto. Y Rafa, pues quiere saber sobre la tumba del primer emperador de China, que si se ha conseguido abrir el mausoleo, si se han podido descubrir ya todas las maravillas. Y va para largo. Para empezar, están trabajando como chinos, ¿eh? Sí, lo que pasa que es muy interesante porque cuando se desentierran algunas de estas estatuas de guerreros, muchas de ellas conservan todavía la pigmentación, pero como han estado conservadas en un determinado ambiente, ya se han adaptado de manera que el oxígeno, el aire, por muy puro que sea en ese lugar, las destroza por completo. Pierden esa coloración. Entonces, claro, la excavación está siendo muy lenta porque intentan rescatar lo máximo posible y conservarlo. Si hay medios, supongo que la abrirán en algún determinado momento, pero ojo, no significa que esté intacta ni que esté terminada, porque de hecho hay indicios de que no, por lo menos la parte externa, todos esos soldados y demás, no se llegaron a terminar. Y luego, pues, por ejemplo, tenemos a Juan, que dice que le gusta mucho esa teoría que en su momento han hecho en las conferencias Jesús y Carlos sobre que que la originalidad y genialmente sorprendente del asunto de los extraterrestres relacionado con las leyendas y las tradiciones. Imagino que se refiere a la teoría de la intrusión, la teoría ufológica que hemos acuñado tanto Carlos como yo, pero para intentar explicar que determinado fenómeno ufológico interactúa en nuestro mundo manejando la realidad, o alterando, mejor dicho, la realidad y el espacio-tiempo. Es decir, que son capaces de transformarse en aquello que ellos quieren transformar y, por lo tanto, en crear ese sistema de control del que tanto hablaba Yasvalé. Entonces, bueno, pues ponemos una serie de ejemplos que algunos avistamientos pues van más allá del mero objeto físico, sino que hay una intencionalidad, y esa intencionalidad está directamente relacionada con la implantación de una serie de creencias en la especie humana y lo que es más inquietante, es decir, que estarían relacionados un poco pues con el devenir de algunos acontecimientos que se han producido en el pasado. Pero bueno, ya digo que es una teoría basada solo y exclusivamente en determinados avistamientos, lo para que sería muy largo de exponer. Pues Ángel Ortuño, con el hashtag Almohadilla Rosavientos en Twitter, dice, pues estos videntes ya habían podido prever la crisis en la que estamos, sino los cataclismos que ahora mismo están anunciando. Me llama poderosamente la atención, es el foro en Facebook que hoy no hemos seguido porque se encarga Lorenzo Fernández de ello. Ya sabéis que está en Barcelona, que mañana estamos con él en diferentes lugares y en diferentes emplazamientos para firmar libros con motivo del Día de San Jordi, con motivo del Día del Libro. Pero sí que tenemos el Me Llama Poderosamente la Atención de Silvia Casasola. Sí, ahora lo vamos a decir, pero creo que se ha quedado Manuel con ganas de... estaba mordiendo la lengua. Sí, pero va a ser mejor que lo dejemos para... Sí, yo creo que podemos hacer un debate. Para un encendido de debate. De la intrusión. Oye, y Lorenzo está siguiendo el foro, ¿eh? Desde ¿sí? Barcelona, me consta. Próximamente en mayo, debate. Ha sido una visión que he tenido. Bueno, pues de las numerosas y estupendas noticias que hemos estado dando en La Rosa de los Vientos, pues vamos a destacar unas cuantas. Por ejemplo, encontrada la primera y única representación de los gemelos de Cleopatra y Marco Antonio. Lo curioso o lo malo es que ha sido rescatada de los sótanos del museo. Y la pregunta entonces es, ¿qué otros tesoros nos aguardan ahí olvidados? Pues imaginaros. Otro asunto, hablando de tesoros, en este caso son tesoros criptozoológicos, pues es el ave Moa. Oficialmente el Moa hace 3 siglos que desapareció, en cambio existen testimonios de avistamientos del Moa en pleno siglo XX en Nueva Zelanda. Y si al final se confirma, pues bueno, lo que todo parece apuntar es que seguramente será el Moa del matorral. Y en Argentina, que últimamente suscita muchas noticias, pues también hay un asunto relacionado con los ovnis. Y es que la Fuerza Aérea Argentina ha creado una comisión para investigar avistamientos ovnis. De los más de 100 casos que se han enviado, de momento se sabe que son 23 los que apuntan a que son realmente importantes y los que van a ser investigados. Y de Grecia, pues también nos llegan muchas cosas y en este caso nos ha llegado una buena noticia. Y es que pese a los problemas económicos, pues siguen excavando y en esta ocasión han conseguido descubrir un tribunal de la antigua Grecia. Se supone que es un tribunal de sangre, de casos de asesinatos, pero bueno, seguirán ahora mismo excavando y a ver qué resultados se van sacando. Y luego con el asunto de que si se come carne, que si no se come carne, hemos tenido aquí un debate. Lo importante es que hay que comer de todo y con moderación. Y luego, pues con el asunto de hay la que próxima... probar de todo. Todo son experiencias, ¿eh? Claro, entre la gripe porcina, la fiebre aviar, las vacas locas, casi mejor quedarte con las lechugas. Y el 20 de mayo, pues nada, que ahora resulta que otra vez nos profetizan cosas así un poco que nos alertan. Que nada, que si os cuentan la última predicción de megaterremoto para el 20 de mayo de este año, que ni caso. Y con los asuntos apocalípticos, lo mismo. Pues hablando de megaterremoto, será mañana en Barcelona el terremoto con Lorenzo Fernández, nuestro contertulio que está allí ya saliendo hacia el Corte Inglés de Cornellá, donde estará la 1 a las 5 en el Corte Inglés de Meridiana. Luego a las 7 de la tarde en la Casa del Libro de Gracia y a las 20 horas por la tarde en Casa del Libro de Rambla, por gentileza del Grupo Planeta, por gentileza de la editorial Cúpula. También viene de la Feria del Libro, en cierto modo también. Jesús Callejo, muchísimas gracias. Un placer. Ignacio Monzón. Un placer también, como siempre. Y Manuel Carballo. Y feliz día del libro. Gracias.